Son las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes, ¿qué tal están? 11 de febrero de 2011, la calle, la plaza Tahrir del Cairo, la plaza de la liberación, ya lo escuchan, festeja la dimisión de Hosni Mubarak. Ha llegado el cambio a Egipto, a primera hora de la tarde lo anunciaba el vicepresidente Omar Suleimán. En el nombre de Dios, el compasivo, mis queridos ciudadanos, en las excepcionales circunstancias que atraviesa nuestra nación, el presidente Hosni Mubarak ha decidido dimitir y entregar la dirección del país al alto mando militar. Wallahu al-muwaffaq wal-musta'an. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Estamos viviendo momentos históricos, no solo Egipto, también el resto del mundo, porque ha caído Hosni Mubarak tras 30 años en el poder, se va y lo hace pocas semanas después de que hiciera lo mismo el presidente tunecino Ben Ali. Hay quien señala que la ola de cambio ha llegado a Oriente Próximo de forma irreversible. La crisis, la falta de libertad, los jóvenes, las redes sociales, el cansancio detrás de esta revolución pacífica, como les estamos contando en Radio Nacional desde que se inició hace hoy 17 días. A mediodía, Hosni Mubarak y su familia volaban a Sharm el Sheikh, donde a esta hora cree que siguen, aunque no hay una confirmación oficial, y desde entonces la calle celebra el cambio, mira a esta nueva etapa con esperanza, pero en la que no hay que olvidarlo, también hay muchos riesgos y retos muy complicados. Vamos a estar en unos segundos en la plaza Tahrir del Cairo. Las dificultades en estos momentos para establecer un contacto, para hablar con nuestro enviado especial, pues son francamente claras. Hay muchísimas complicaciones y a lo largo de este informativo iremos varias veces a la plaza en cuanto podamos restablecer esas conexiones. Ya nos decían que la transición había comenzado en Egipto, pero solo hoy comienza a dar sus pasos de forma efectiva. Mubarak ha transferido el poder al ejército, los militares vuelven a ocupar todo el protagonismo en el país, Nasser Sadat Mubarak, y ahora también los generales tutelarán este proceso hasta la convocatoria de las elecciones, y con ellos el vicepresidente Omar Suleimán, un hombre del régimen al que muchos ciudadanos quieren ver fuera también del poder. Hace unos minutos el ejército emitía un comunicado, apuesta por la transición y celebra la decisión de Mubarak. La pregunta ahora es cuándo transferirán el poder a los civiles. Egipto, ante su futuro, el opositor El Baradei asegura que es el día más feliz de su vida y cree que el país ha logrado hoy su emancipación. Los hermanos musulmanes dicen que es un triunfo del pueblo. Veremos cómo se concreta todo este proceso. La comunidad internacional ha salido en tromba a celebrar la dimisión de Mubarak. En una hora, en Washington, comparece ante los medios el presidente Barack Obama. La Casa Blanca respira hoy más aliviada porque ayer daban por hecho la salida del presidente egipcio y anoche parecía que el proceso se retrasaba. Corresponsal en Washington, en Estados Unidos, Dorito Olivio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Íñigo. Lo del alivio vamos a ver porque no está nada claro. De momento se ha vuelto a retrasar esa comparecencia del presidente Obama, como decías, hasta dentro de una hora. Después habrá rueda de prensa, la última además del portavoz Robert Gibbs, que hoy deja su cargo, pero poco sabemos de lo que realmente ha estado pasando en la Casa Blanca en estas últimas horas, cuál es y ha sido el papel de la administración Obama en este cambio en Egipto. Si podemos suponer que las palabras que escucharemos del presidente serán en el sentido de las que ya dijo ayer, quizás antes de hora, este es el momento de cambio histórico que estamos viviendo en directo, de la transformación que ha conseguido el pueblo egipcio, o como decía el vicepresidente Joe Biden hace unos minutos, muy pocas generaciones en el mundo han tenido la oportunidad de cambiar la historia como están teniendo hoy los jóvenes de Egipto y el pueblo de Egipto, Íñigo. Gracias, Dori. Nicolás Sarkozy alaba la decisión valiente y necesaria, dice, de Mubarak, y el primer ministro británico dice que es un día extraordinario y confía que Egipto dé pasos hacia la democracia. La canciller Angela Merkel recalca que es un cambio histórico y espera que el deseo de la calle se traduzca en hechos. Suiza ha congelado las cuentas de la familia de Mubarak. Hay fuentes que señalan que su fortuna puede llegar hasta los 30.000 millones de dólares. La Unión Europea afirma que el ya expresidente egipcio ha escuchado la voz del pueblo y la ministra de Exteriores española, Trinidad Jiménez, dice que nuestro país colaborará en la transición de Egipto. España está dispuesta a acompañar tanto bilateralmente como dentro de la Unión Europea este proceso, al tiempo que hacemos un llamamiento para que se abra el camino a la democracia de forma rápida, ordenada y pacífica. Y Turquía, llamado a ser el ejemplo para todo un Oriente Próximo, en cambio, pide que el gobierno pase ya de manos militares a manos civiles. Ya ven, así termina un día que difícilmente vamos a olvidar. Pueden dejarnos su opinión, sus comentarios en www.facebook.com/24horasRNE. Va a ser este nuestro principal asunto, pero hay más noticias, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Luz verde al plan de choque contra el desempleo. Incluye la nueva ayuda de 400 euros a parados que no hayan cobrado la anterior prestación. Se reducen las cuotas para las empresas que contraten a tiempo parcial a jóvenes y desempleados de larga duración. Creemos que es una de nuestras principales carencias, la insuficiencia de el trabajo a tiempo parcial en España. Interior paraliza la inscripción de Sortu en el registro de partidos. Rubalcaba anuncia que no va a agotar los 20 días de plazo que tiene para pedir a la Fiscalía y a la Abogacía que acudan al Supremo. No se trata de un partido que, digamos, que caiga del cielo. No, no. Es la ilegalizada Batasuna la que dice: estos son mis nuevos estatutos, quiero ser legal. Pues bien, quien te hizo ilegal tiene que decir si eres o no legal con estos nuevos estatutos. El presidente del Bundesbank confirma su renuncia. Beber dejará su cargo el 30 de abril con un año de antelación, con lo que se descarta su candidatura para la presidencia del Banco Central Europeo. Los hosteleros dicen que no pueden más. Aseguran que la entrada en vigor de la ley antitabaco ha hecho caer las ventas en el sector hasta un 20% en el mes de enero y anuncian movilizaciones para las próximas semanas. Nokia y Microsoft juntos contra el iPhone. El principal fabricante de teléfonos móviles y el gigante de software sellan una alianza estratégica para hacer frente al desafío de sus rivales, Google y Apple. Y la novela más autobiográfica de Juan Marsé. El escritor barcelonés presenta su último libro, Caligrafía de los sueños, en el que habla de su adopción desde un punto de vista literario. Poco a poco las nubes van tomando posiciones, sobre todo en el norte de la península. El anticiclón nos va dejando y las temperaturas empiezan a bajar, Yolanda. El cambio de verdad se va a notar a partir del domingo. Llega la lluvia y el viento que van a limpiar el aire de gases contaminantes. Por lo pronto, mañana las precipitaciones se van a quedar en el área cantábrica y en puntos de Galicia, Castilla y León, el Pirineo y Canarias. En el resto los cielos van a estar despejados. Los deportes en 24 horas. Ya conocemos que Valencia será la sede de la final de Copa, la Liga de Fútbol Profesional se planta y doble derbi en la Copa del Rey de Baloncesto. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, Íñigo, mucho que contar. Empezamos por el deporte en directo, derbi vasco en el Palacio de los Deportes de Madrid. José Vicente Hernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Partido que está en el tercer cuarto a 6 minutos y medio para que termine el mismo. El conjunto basconista disfruta de su máxima renta, 11 puntos arriba. Caja Laboral 51, Vizcaya Bilbao Basket 40. Gracias, Josevi. Desde las 9 y media, Rigal Barça, DKV Juventud. En fútbol, plante de la Liga de Fútbol Profesional será en la jornada número 30 por dos asuntos: las apuestas deportivas y la obligatoriedad de dar partidos en abierto los sábados. Y ya lo sabíamos, pero ahora lo sabemos de manera oficial. Mestalla será la sede de la final de la Copa del Rey de Fútbol el próximo día 20 de abril. Cada club recibirá 20.000 entradas. Un apunte final: en Fórmula 1, Schumacher marcó el mejor tiempo en los entrenamientos de Jerez. Gracias, José Luis. Y en nuestra portada, la fiesta del cine español. Los premios Goya cumplen 25 años y el domingo por la noche se celebra la gala, este año en el Teatro Real. Y ya saben que con polémica cuenta de las fracturas que ha ocasionado la ley Sinde en la Academia del Cine. Radio Televisión Española, ya se lo adelanto, se está volcando con este aniversario, y también Radio Nacional de España, Carmen Martorell. Los candidatos esperan nerviosos la celebración de las bodas de plata de estos premios. Alex de la Iglesia, con balada triste de trompeta y rodeado de polémica por su dimisión como presidente de la Academia. En el cuerpo a cuerpo es donde se decide. Y Arboyaín, con también la lluvia. Escúchame, este enfrentamiento va a pasar. Agustí Villaronga, con Panegre. ¿Cómo podéis dejarme eso? También Rodrigo Cortés, con Enterrado. Tienen que ayudarme, ¿no? Los cuatro compiten en la categoría de mejor película. Ellos y el resto de candidatos, como los actores y actrices Javier Bardem, Antonio de la Torre, Luis Tosar y Ryan Reynolds, o Emma Suárez, Belén Rueda, Nora Navas y Elena Naya, serán los protagonistas de la programación especial de Radio Televisión Española. La 1 retransmitirá en directo la gala, de nuevo con André Buenafuente como presentador. Radio 5 se volcará con los Goya, con un programa desde las 9 de la noche. Y para el que no se quiera perder ni un detalle, en rtve.es encontrará todo lo que quiera saber sobre la gran fiesta del cine español. Son las 8 y 9, una hora más en El Cairo, en Egipto. Hasta allí nos vamos, en esta edición especial de 24 horas. En primera persona, con Sandra Camps. Esta semana descubrimos cómo funciona el servicio de teleasistencia, porque detrás de cada llamada hay una historia de vida. Los domingos a las 7 de la mañana, en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Y al tercer viernes de protesta no pudo más y Hosni Mubarak abandonó el poder. A primera hora de la tarde, el vicepresidente Sulaimán anunciaba la salida del presidente egipcio y abría la puerta a un acontecimiento histórico que no solo cambia la historia del país, sino que todo indica va a impulsar la ola de cambio en el mundo árabe. Después de la oración, Mubarak volaba en helicóptero hasta Sharm el-Sheikh, acompañado por su familia, y en estos momentos no se sabe a ciencia cierta si se encuentra allí o ha abandonado el país. Mubarak dimite, es la palabra que ha utilizado Sulaimán, transfiere el poder al ejército apenas 18 horas después de su último discurso a la nación, en el que, recuerden, aseguró que no iba a abandonar el poder, pero en el que ya daba quizá las claves del nuevo tiempo que iba a vivir el país. Vamos a escuchar al Mubarak de anoche. No voy a salir del país en este momento difícil y no lo voy a hacer, y voy a apoyar a cualquiera que quiera apoyar Egipto de forma a conseguir nuestros objetivos en medio de una concordia nacional en la que participarán nuestras fuerzas armadas valerosas. Las Fuerzas Armadas Valerosas, dijo Mubarak. Todavía es pronto para conocer exactamente qué ha impulsado al presidente a alterar sus planes. Está desde luego, la situación crítica por la que pasa el país tras 30 años en libertad y una dura crisis económica. Está seguro también la presión de países tan importantes como Estados Unidos y, sobre todo, la calle. 18 días de masivas protestas que han convertido a Mubarak en el segundo líder que abandona el poder tras Ben Ali en Túnez. Así que vamos a irnos a El Cairo, al corazón del Cairo, con nuestro enviado especial, con Miguel Molleda. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes, Íñigo. Bueno, millones de egipcios en todo el país festejan esta nueva etapa que se abre en Egipto, lo estamos escuchando ahora mismo, llena de esperanza, pero también llena de interrogantes. La Plaza Tahrir, la Plaza de la Liberación, es ya el símbolo de esta revolución pacífica que desde hoy pasa a la historia, Miguel. Sí, ya 3 horas de locura, 3 horas de alegría colectiva desde que al filo de las 6 de la tarde, hora del Cairo, se conociera la noticia de la renuncia al poder del presidente Hosni Mubarak. Inmediatamente de producirse esta noticia, el estallido de alegría de la multitud que durante toda la tarde abarrotaba las calles del Cairo ha sido incontenible. Abrazos, víctores entre los manifestantes que estaban en distintas direcciones manifestándose en contra del presidente Hosni Mubarak, tanto en las afueras de la ciudad como en la propia Plaza Al-Tahrir, como delante de la sede de la televisión estatal. Una alegría incontenible después de casi medio mes de protesta, de revolución contra el régimen de Hosni Mubarak. Se acaba de producir hace unos minutos un nuevo comunicado del Consejo Supremo del Ejército en reunión permanente desde ayer, en el que agradece los servicios prestados al presidente Mubarak, muestra sus condolencias también por las víctimas de las revueltas y dice que en un próximo comunicado aclarará los pasos a dar, aunque el ejército reconoce que no es el cuerpo legislativo que el pueblo pide que gobierne el país. Por lo tanto, se abre un periodo de esperanza para los egipcios, un periodo también de incertidumbre constitucional sobre cómo se van a arbitrar los cambios que el ejército va a garantizar, lo ha dicho el proceso democrático que debe concluir en el mes de septiembre. La alegría sigue siendo desbordante en el centro del Cairo. Me ha costado más de hora y media atravesar la ciudad desde el barrio del Niépolis hasta aquí, hasta el centro de la ciudad, y las muestras de alegría eran continuas, familias enteras, jóvenes, sobre todo muchos jóvenes, pero también de todas las edades y de todas las clases sociales. El Cairo es, a estas horas de la noche, una auténtica fiesta. Y qué suerte que la estás viviendo, Miguel Molleda, enviado especial de Radio Nacional de España al Cairo. Gracias por ser nuestros ojos y nuestra voz también allí, en el Cairo. Volveremos contigo a lo largo de este 24 horas. Gracias, compañero. Hasta ahora. Bueno, voy a saludar a Basil Ramsés, que es director de cine, egipcio de nacimiento, que vive habitualmente en nuestro país, pero que ahora mismo está en el Cairo, está allí desde que comenzaron las protestas. Basil, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, este 11 de febrero es un día histórico, el pueblo ha ganado, ha conseguido echar a Mubarak. Cuéntanos, ¿cómo lo estáis viviendo? Ahora mismo estamos en la calle celebrando, estamos prácticamente en la frontera de Plaza Tahrir, todo el mundo está abrazando a todo el mundo está bailando, estamos gritando los gritos de nuestra revolución, y nada, yo ahora estoy en un grupo de amigos que son cineastas y escritores, y honestamente estamos buscando un sitio para comprar cerveza, para celebrarlo en la calle con la gente. No sé, Basil, si después del discurso de anoche de Mubarak podíais pensar que los acontecimientos, bueno, se iban a desencadenarse de esta forma, con la salida de Mubarak apenas 18 horas después de haber dicho ante la televisión estatal que no se iba a ir, que seguía en el puesto. Sí, lo que pasa es que nadie imaginaba que va a ocurrir esto hoy. Lo que estaba bastante claro para nosotros hoy por la mañana y por el mediodía es que hemos devuelto al régimen el golpe que nos ha dado ayer por la noche a través del discurso de Mubarak de ayer. En realidad, imaginamos que vamos a seguir la protesta hasta el domingo. El domingo estaba planificado huelga para empezar a pasar en un vaso más desarrollado en nuestra protesta. Pero como hoy ha salido millones de personas, se adelantó esta victoria, creo. Pero por otro lado también hay que hablar sobre que pensamos que hay algo que ha pasado dentro del ejército. Los cuatro generales importantes del ejército han sido divididos y creemos varias personas aquí que Sami Anan, uno de los generales, ha dado un golpe definitivo para cerrar esta etapa. Y hasta ahora no sabemos exactamente qué está pasando, pero por lo menos hemos conseguido una victoria, creo que bastante importante. Basil, una última cuestión, que tampoco quiero robarte más tiempo, que estáis de celebración. ¿Os fiáis de los militares? ¿Os fiáis de las promesas de los militares? No, yo no. Yo soy de los intelectuales egipcios, los artistas egipcios y la gente está vinculada con la política. Nunca confiamos en los militares. La gente tampoco, porque la gente ha visto cómo el ejército ha dejado la protesta durante 18 días y no ha defendido a la gente ni ha tomado una posición clara. No confiamos en el ejército, pero ahora hay otro factor completamente distinto, que es la victoria del pueblo. El pueblo está en la calle, millones de personas han podido por primera vez en su historia en echar su gobernante, y la gente en realidad lo ves claramente en la calle. La gente sabe que son fuertes y por primera vez dan cuenta que ellos pueden conseguir las victorias y obligar a un régimen a hacer este cambio y derrotar. Esta es la victoria, esta es la fuerza, y yo creo que yo de la gente que confiamos en esto. Basil Ramsés, director de cine, gracias por habernos atendido, gracias por haber atendido a Radio Nacional de España, y que lo celebréis bien a gusto, con cerveza, con champán, con agua, como queráis. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, lo estamos escuchando, el ejército acaba de dirigirse a la nación para afirmar que no hay más legitimidad que la del pueblo y que próximamente dará a conocer las medidas que se van a adoptar para favorecer la transición. Como vemos, las Fuerzas Armadas se han convertido en la pieza clave de este proceso. En su mano está que Egipto se encamine hacia unas elecciones libres, cada vez más cerca de la democracia o no. Esta es la cuestión. Hoy comienza oficialmente la transición en el país y ahora la pregunta está en cómo se liderará. ¿Estará el vicepresidente Suleimán? ¿Estará el Baradei, que dice que es el día más bonito de su vida? ¿Estarán los hermanos musulmanes? Y como es habitual en la historia de Egipto, repito, todo con la atentísima mirada de los militares. Cristina Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues desde el inicio de las protestas, efectivamente, una de las principales incógnitas a desvelar ha sido el papel que iba a desempeñar el Estado militar, clave para el desarrollo de las mismas. Un ejército de 500.000 de soldados, auténtica potencia en el mundo árabe, que ha sostenido al poder durante décadas y del que han salido los últimos presidentes, Mubarak incluido. El difícil equilibrio que ha mantenido durante estas casi tres semanas se ha movido entre la lealtad al régimen y las presiones de Estados Unidos, país del que tan solo el pasado año recibió 900 millones de euros en ayuda, pero al mismo tiempo su compromiso de no derramar sangre egipcia y la promesa de atender todas las demandas de la calle le ha granjeado cierto apoyo de su pueblo. También el actual vicepresidente Omar Suleimán, antiguo jefe de los servicios secretos, es uno de sus hombres. Me comprometo a llevar a cabo una transición pacífica del poder de acuerdo a la Constitución. Estoy aferrado a todos los procedimientos que se acuerden en el diálogo nacional. Pues con este compromiso, Suleimán inició el pasado domingo los contactos con la oposición, a los que asistieron por vez primera los Hermanos Musulmanes, una fuerza casi centenaria con gran arraigo en Egipto desde su creación en 1928. Su presunto extremismo era enarbolado por Mubarak para mantenerlos alejados de las esferas de poder y reprimirlos en mayor o menor medida. Durante estos días han apoyado una transición pacífica y han anunciado que no presentarán candidato a las elecciones previstas en otoño. Si concurrirán a esos comicios es algo que no han desvelado hasta el momento dos figuras con gran proyección internacional. El primero, el premio Nobel de la Paz, Mohamed El Baradei. Apostamos por el cambio. Me aseguraré de que todo suceda de forma ordenada. Espero que se nos escuche y termine la violencia. Vamos a ver qué pasa, pero esto no tiene marcha atrás. Con el segundo, con el secretario general de la Liga Árabe, Amro Musa, hablaban nuestros compañeros de Televisión Española. En el mundo árabe, los jóvenes, que constituyen la mayoría de la población, no pueden continuar aceptando cualquier cosa que les digan. Y por último, otra figura a tener en cuenta es la del ex candidato presidencial de la oposición, Ayman Nur, que ha calificado hoy de gran victoria contra el dictador la renuncia del presidente Mubarak. Gracias, Cristina. Mark Kamal, ciudadano egipcio que reside en El Cairo, que fue detenido por la policía hace unas semanas y que ayer habló con nosotros en 24 horas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mark. Buenas tardes. Bueno, ¿dónde estás exactamente ahora? Ahora estoy a 5 minutos de la Plaza de la Liberación. En el centro, quiero decir. Mark, fuiste detenido por la policía hace unas semanas. Yo no sé si en ese momento, en el momento en que tú te estabas manifestando con otros muchos ciudadanos al inicio de este movimiento de protesta general contra Hosni Mubarak, hubieras pensado que 2-3 semanas después Hosni Mubarak iba a presentar su dimisión. ¿Se te pasó por la cabeza en algún momento? Nunca me ha pasado. La verdad es que yo no me esperaba nada de lo que ha sucedido en las últimas 3 semanas. Nada, ni la reacción de la gente, ni las manifestaciones, ni la verdad es que nada. No, hasta ayer no nos esperábamos nada, la verdad. Pero claro, cada día traía más sorpresas. Mark, yo no sé si lo que está viviendo Egipto puede ser exportable a otros países árabes. ¿Qué crees? Igual que lo que pasó en Túnez ha sido exportable a Egipto. Yo creo que es que sí puede ser exportable a otros países, sobre todo en el mundo árabe. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo lo vas a celebrar? Que estás muy contento, ya lo noto. Sí, claro. Pues como todos aquí que hemos recibido las noticias de la renuncia de Mubarak, con fuegos artificiales, gritos de alegría, y como oyes, supongo que lo oyes, ¿no? Perfectamente. Me parece que te va a costar unos minutos entrar en la plaza Tahrir. Ya no lo voy a intentar, está llenísima. Bueno, Mark, ha sido un placer charlar contigo. Gracias por atendernos. Muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias a ti por atendernos. Al pueblo egipcio. Bueno, pues ya lo ven, esto es lo que está viviendo en estos momentos el pueblo egipcio, que ha conseguido lo que quería, un desenlace que también esperaba la comunidad internacional, que anoche quedó desconcertada cuando Hosni Mubarak pronunció ese ambiguo discurso en el que se resistía a dejar el poder. Unas palabras que pillaron por sorpresa al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que como ya saben, nos hizo pensar en un primer momento que ese desenlace iba a producirse ayer mismo. Tras conocer la decisión de Mubarak de entregar el poder a los militares, la Casa Blanca ya ha anunciado que Obama hará una declaración dentro de más o menos 40 minutos. Corresponsal en Washington, Dori Toribio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues esperando estamos esa comparecencia del presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, oficial, sin preguntas y bastante tarde, no sabemos por qué. Sabemos que se lleva retrasando este momento todo el día y sabemos que en las últimas 24 horas hemos escuchado muy poco de la administración Obama, muy poco de lo que de verdad ha estado ocurriendo aquí desde aquella decepción ayer con lo que parecía la continuidad de Mubarak, la reunión de urgencia anoche en la Casa Blanca del Consejo de Seguridad Nacional, hasta que hemos conocido ahora y estamos viviendo esa salida de Mubarak del poder. El vicepresidente presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sí ha hecho una muy breve referencia hace unos minutos a Egipto, sin entrar en detalles que le dejo a Obama. Ha dicho: se está viviendo un día histórico, es un punto sin retorno, un giro en la historia. Se están sumando ahora comunicados de los congresistas y los senadores estadounidenses felicitando al pueblo egipcio, satisfacción por la marcha de Mubarak, dicen. Y desde la ONU también hemos conocido una última reacción del secretario general, de Ban Ki-moon. Se ha escuchado la voz del pueblo de Egipto, ha dicho, de los jóvenes sobre todo, y son ellos los que deben determinar el futuro del país. Ahora queda esperar a lo que diga el presidente Obama en algo más de media hora. Bueno, pues eso, a las 9 más o menos escucharemos al presidente Barack Obama y nos lo contarás aquí en 24 horas. Gracias, Dori. Aquí estaremos, Íñigo. Hasta luego. Israel y los países árabes miran con mucha atención, también con algo de temor, lo que está sucediendo en Egipto. El gobierno israelí ya ha dicho que espera que el cambio no afecte a las buenas relaciones entre ambos países y jamás aprovecha la coyuntura para pedir a las nuevas autoridades egipcias que ayuden a los palestinos. Corresponsal en Jerusalén, Paco Forjas, buenas tardes. Buenas tardes. El Estado de Israel espera que la transición política egipcia se lleve a cabo con tranquilidad y manteniendo el tratado de paz que ambos países firmaron en el 79. Israel, no obstante, país que en las últimas semanas se ha constituido en uno de los únicos defensores de la gestión de Mubarak, ha ordenado en los últimos días acelerar la construcción de la valla fronteriza entre Israel y Egipto. Este muro, que costará más de 1.200 millones de euros en sus 200 kilómetros de extensión, tiene en principio como objetivo el acabar con el contrabando de armas en la zona y evitar que jamás en Gaza se surta de explosivos. Israel nunca ha ocultado su preocupación por los partidos islamistas en la vida política egipcia, especialmente por los hermanos musulmanes, grupo que al parecer financia a Hamas en Gaza. Además, el país judío siempre ha aplaudido el papel egipcio entre la dirigencia de los países árabes. Por ello, en los últimos días y a la vista de la que se avecinaba, Israel ha puesto de manifiesto que la renuncia del presidente modificará el tablero político internacional. No se debe olvidar que Mubarak, al ser el mejor aliado de Israel y Estados Unidos, era hasta cierto punto uno de los garantes de la paz en Cercano Oriente. Por cierto, que la Franja de Gaza, territorio que, como decíamos, comparte frontera con Egipto e Israel, los militantes de Hamas han celebrado la marcha de Mubarak y han pedido el levantamiento del bloqueo al que también están sujetos por la frontera egipcia. El espejo en el que se miran los egipcios, Turquía también se ha pronunciado. El gobierno turco ha felicitado a los ciudadanos de Egipto y ha dicho que espera que surja un nuevo sistema que cumpla con sus expectativas y que pronto los militares pasen, transfieran el poder a las autoridades civiles. La Unión Europea se suma a las felicitaciones. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, David Cameron, y expresa su respeto y reconocimiento a Hosni Mubarak por haber escuchado la voz de su pueblo. Corresponsal en Bruselas, Antonio Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por una vez, Catherine Ashton también se ha dado prisa y apenas media hora después de que el dictador anunciase su salida de escena, la jefa de la diplomacia europea difundía un comunicado para celebrarlo. Mubarak ha escuchado al pueblo, escribía Ashton. Ahora, añadía, el ejército debe hacer lo mismo y demostrar cuanto antes que su objetivo es una transición genuina hacia la democracia. A quienes se quedan ahora a cargo de la transición, les decimos: tenemos unas expectativas muy altas. Deben responder a las demandas del pueblo, declaraba la alta representante ya en rueda de prensa. Ashton ha precisado que son los propios egipcios quienes deben diseñar su futuro, pero ha hecho una recomendación específica: que formen un gobierno civil, un gobierno de unidad nacional, que conduzca a la celebración de elecciones cuanto antes. Ashton, Íñigo, ofrece para ello la asesoría y la ayuda económica de Europa. De hecho, ha insistido en que está dispuesta a viajar al Cairo en cuanto las autoridades egipcias se lo autoricen. Gracias, compañero. Buenas tardes. Y si hay una palabra que se está repitiendo en las últimas horas, es esta: histórico. Así es el momento que está viviendo Egipto y así lo califica el gobierno español. El Ejecutivo tiende la mano a los ciudadanos de Egipto, a los ciudadanos egipcios. Sandra Gallardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un momento clave para la historia de Egipto, ha dicho la ministra, que espera que la marcha de Mubarak ayude a que llegue más rápido la democracia. El gobierno español considera que la renuncia del presidente Mubarak facilitará una transición más rápida hacia la democracia y permitirá de esta forma colmar las legítimas aspiraciones del pueblo egipcio. Desea Trinidad Jiménez que en ese proceso de reforma se incorpore a todos los actores políticos y sociales del país y que la ciudadanía pueda participar libremente, una ciudadanía a la que ha elogiado la ministra por su madurez democrática. España tiende la mano a los egipcios. España está dispuesta a acompañar, tanto bilateralmente como dentro de la Unión Europea, este proceso, al tiempo que hacemos un llamamiento para que se abra el camino a la democracia de forma rápida, ordenada y pacífica. Túnez, el país detonante, por así decirlo, evoluciona satisfactoriamente, dice Jiménez, y espera que en Egipto suceda lo mismo, pero no puede aventurar la ministra que algo parecido suceda en otros países de la zona. Gracias, Sandra. Y ahora volvemos de nuevo a El Cairo, volvemos a conversar con nuestro enviado especial, con Miguel Molleda, que está en la Plaza Tahrir, porque este ha sido un tercer día de protesta, un tercer viernes de protesta nacional. La presión de la calle no ha parado tras la decepción de anoche. El ejército, ya lo sabemos, ha vuelto a ser el árbitro de esta crisis. Mubarak dimite, el expresidente no está en la capital, está en Sharm el Sheikh. ¿Qué sabemos de todo esto, Miguel Molleda? ¿Cómo se han registrado los hechos a lo largo de toda esta jornada importantísima en la historia de Egipto? Miguel, buenas tardes de nuevo. La jornada empezaba con la resaca del discurso de la nación del presidente Mubarak y del presidente Soleimán anoche, y se iniciaban las protestas y las manifestaciones a partir del mediodía, una vez que había terminado la oración del viernes musulmán. Una primera manifestación muy intensa se dirigió, partiendo de la Plaza del Tahrir, de donde me encuentro ahora mismo, se dirigió de la sede de la televisión, y que estaba fuertemente protegida por el ejército, pero los manifestantes consiguieron derribar la primera barrera de protección. Hubo unos momentos de tensión, y a primera hora de la tarde también se anuncia que iba a haber un comunicado de la presidencia. Surgen ya las noticias que se reflejaron, se expandieron por toda la ciudad, de que Mubarak podría haber salido del Cairo. Y efectivamente, en torno a las 5 de la tarde, hora local, se produce la información, aparece en la televisión pública el vicepresidente Omar Suleimán y anuncia en un escueto comunicado que el presidente Mubarak deja la presidencia, deja el poder. El ejército se hace cargo de la situación. Acto seguido, a mí me cogió ese momento en el barrio de Heliópolis, se produce una explosión como yo nunca he visto, de alegría en toda la ciudad, que se sigue desarrollando ahora y que durará toda la noche. Estoy en estos momentos, como les decía, a Plaza Tahrir, he tenido que saltar por encima de una valla porque es impresionante la gente que quiere estar aquí. En este momento los controles ya se han relajado muchísimo. Los controles de la plaza siempre estaban a cargo de las propias manifestantes, y el ejército sigue en sus tanquetas, en sus carros de combate, en las torretas, apostado, pero expectante, sin intervenir. Y ahora mismo son miles y miles de personas los que abarrotan la plaza. No hay cairota que no pase esta noche por la Plaza de Tahrir. En mi trayecto desde Heliópolis hasta el centro de la ciudad, pues son 20 kilómetros, he tardado casi 2 horas, y eran constantes las muestras de alegría, familias enteras manifestando su contento por el futuro que se abre para este país. Quieren que Egipto sea un Egipto democrático, en el que la joven tenga oportunidades de trabajo, en el que no haya tanta exclusión social, y comienza a ver el futuro una vez que Mubarak ha renunciado al poder, y esperan que el ejército sea capaz de conducir una transición democrática que haga de Egipto un ejemplo de democracia en Oriente Medio. Gracias, Miguel. La verdad es que nos está llegando con alguna dificultad tu intervención, así que, bueno, como vamos a tener más oportunidades de charlar contigo, de volver a El Cairo, espera unos segundos, vamos a intentar restablecer con corrección esa línea con la capital de Egipto. En este proceso de transición que empieza hoy, uno de los grandes problemas al que se va a tener que enfrentar Egipto es la situación económica en la que queda el país después de 18 días de protestas, casi 3 semanas en las que la mayor parte de las fábricas han tenido que paralizar sus actividades. Han cerrado los bancos y la bolsa, y el turismo, su sector clave, ha recibido un duro revés. Cristina Ganuza. Sí, se estima que Egipto ha perdido 225 millones de euros diarios. Ahora necesita que los sectores afectados recuperen el pulso. Iván Martín, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Las principales fuentes de ingresos son el turismo por un lado, las remesas por otro de los emigrantes, la ayuda internacional, los ingresos del canal de Suez, sobre los que no tienen ningún control, y el gas y el petróleo, y todas ellas son elementos de renta más que de producción de riqueza propia. La inestabilidad en el canal de Suez, precisamente por donde pasa el 8% del comercio mundial, ha mantenido el barril de petróleo por encima de los $100 estos días. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se ha mostrado optimista sobre cómo pueden afectar los cambios. Egipto es un país vital para nosotros, energéticamente hablando, no solamente por lo que supone el gas que nos vende, sino también, sobre todo, por el canal de Suez, que para nosotros es un canal fundamental para nuestro suministro de petróleo y de gas. La inestabilidad también ha generado dudas entre los inversores. Los contratos de trigo en Chicago han caído un 2% por miedo a que Egipto no pague. Sin embargo, las bolsas europeas y Wall Street han acogido muy bien la salida de Mubarak. No ocurre lo mismo con la egipcia. Se teme que cuando vuelva a abrir se desplome, pero ya hay iniciativas particulares privadas para evitarlo. A través de Internet se anima a los ciudadanos a invertir $16. Gracias. Mubarak, mientras tanto, deja el poder con las manos llenas. Han sido tras 30 años en los que ha amasado una gran fortuna. Dicen que infinitamente superior a la que se llevó la familia de Ben Ali cuando huyó de Túnez. Se cifraba esta en 45 millones de euros. Pues bien, en este caso estaríamos hablando de al menos 30.000 millones de euros que estarían fuera de Egipto, posiblemente en bancos del Reino Unido y Suiza, según la televisión norteamericana ABC. Como Mubarak, son numerosos los mandatarios con perfiles políticos similares en el mundo árabe. Por esto, después de lo sucedido en Egipto, están en vilo, ya que la ola de cambio parece imparable y el efecto dominó se está extendiendo como la pólvora. Sin ir más lejos, en Argelia, a esta hora, la tensión es máxima. Beatriz Domínguez. Del júbilo de Egipto a la tensión de Argelia, a un día de la manifestación no autorizada para pedir cambios en el régimen de Abdelaziz Bouteflika, cerca de 30.000 policías ya se han desplazado a los principales escenarios de la capital. En principio, las fuerzas de seguridad tienen prohibido disparar fuego real después de que en 5 días de movilizaciones el pasado enero se hubiesen contado 5 muertos y centenares de heridos. Argelia, donde impera el estado de emergencia desde hace 19 años, no se ablanda ante las promesas aperturistas de Bouteflika y se ha convertido en otro ejemplo del efecto dominó que recorre los países árabes. Antes de Argelia ha sido Túnez y Egipto. Allí 17 días de manifestaciones han conseguido echar del poder a su presidente Hosni Mubarak, una noticia celebrada por muchos vecinos. Antes del cese, en Jordania, cientos de personas se habían congregado hoy frente a la embajada egipcia en Amán. También Irán respalda la revuelta. Sin embargo, el gobierno ha negado a la oposición el permiso para celebrar el próximo lunes una manifestación de apoyo a estos pueblos por considerarla una estrategia política. 10 activistas han sido detenidos. Egipto y el cambio en el mundo árabe, en el mundo musulmán. En 24 horas vamos ya con los principales otros asuntos también de este viernes. Son las 8:36, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas con Íñigo Alfonso. Aquí en España la economía también ha marcado en gran medida la jornada de hoy. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al plan de choque contra el paro juvenil y de larga duración, un programa transitorio y excepcional, según el Gobierno, que será financiado en parte con el presupuesto de los ministerios. En este plan se incluyen las nuevas ayudas de 400 euros para los desempleados y las bonificaciones para la contratación a tiempo parcial, un tipo de contrato que el Gobierno pretende impulsar en los próximos meses. Esperanza Martín. El Gobierno apuesta por el tiempo parcial. Estima que el plan de choque puede crear hasta 100.000 empleos de ese tipo a base de que las empresas, cooperativas e incluso autónomos dejen de cotizar a la Seguridad Social siempre que contraten jóvenes o parados de larga duración en determinadas condiciones. La primera, engordar plantillas. Según Trabajo, la Seguridad Social dejará de ingresar unos 260 euros al mes por cada contrato firmado. Es una merma de ingresos, pero según el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, nos lo podemos permitir. Y no nos importa gastar en reducciones porque sabemos que el ahorro en forma de gasto en prestaciones por desempleo será también muy importante. Para un país que tiene a 4 de cada 5 desempleados cubiertos con prestaciones por desempleo, las medidas de estímulo en forma de apoyo a la colocación son muy baratas, porque casi todas ellas terminan ahorrando el gasto en prestaciones por desempleo. Ayuda de 400 euros puede beneficiar a más de 190.000 personas durante los 6 meses de vigencia del nuevo programa de ayuda a los parados. Va dirigido a desempleados sin rentas. Está obligatoriamente ligado a la formación y quedan excluidos quienes hayan cobrado la ayuda anterior. Los 426 euros del PRODI, coste de la medida, 400 millones. La mitad sale del presupuesto de Trabajo, el resto lo pagan escote los demás ministerios. Y antes del Consejo de Ministros de hoy y de que se dieran los detalles de ese plan que nos contaba Esperanza Martín, Cristóbal Montoro ha comentado sus impresiones sobre el mismo en los desayunos de Televisión Española. Para el portavoz de Economía del Partido Popular, estas medidas mejoran las anteriores, aunque hay que esperar a ver resultados. Dice, teme que puedan provocar contratos basura. Estamos de acuerdo dependiendo de las condiciones del contrato. Vamos a ver en qué condiciones lo hacen, ¿no? No vaya a ser que se volvamos a los contratos basura. Sobre otra de las reformas puestas en marcha por el gobierno, la financiera, también se ha pronunciado hoy el líder de los populares, Mariano Rajoy, está dispuesto a negociarla, pero aún así advierte que no le gusta. Beatriz Domínguez. Sí, Rajoy no se niega a hablar con el gobierno, pero alerta de que la reforma tal cual está puede ser peligrosa. Porque esto puede dar lugar a que haya menos crédito que el que hay en estos momentos y a perjudicar la recuperación de la economía española. Y porque esto puede dar lugar, si se lleva a cabo la pretensión del gobierno, de que nuestras cajas de ahorro sean compradas a precios de saldo o, en último caso, sean nacionalizadas, lo cual sería un gran disparate. Declaraciones del líder popular en Jerez de la Frontera, donde también ha pedido responsabilidades al gobierno andaluz por las prejubilaciones de algunos ERES que se están investigando. Manuel Chávez defiende a la Junta desde Sevilla y rechaza las acusaciones del Partido Popular. Una información de Beatriz Atienza. Y un asunto más en la actualidad económica. Nos vamos a Alemania porque Alex Weber, el presidente del Bundesbank, el Banco Central de Alemania, va a dejar su cargo el próximo mes de abril, un año antes de terminar su mandato. Lo ha anunciado un portavoz del gobierno alemán tras la reunión que Weber ha mantenido con Angela Merkel. La noticia llega apenas dos días después de que él mismo renunciara a ser candidato para presidir el Banco Central Europeo. Corresponsal en Berlín, Aurora Mínguez. El hombre que podría haberse convertido en el sucesor de Jean-Claude Trichet a partir del 1 de noviembre ha tirado la toalla. Axel Weber, hasta ahora presidente del Banco Central Alemán, del Bundesbank, va a abandonar este cargo el día 30 de abril, según ha acordado con Angela Merkel. El comunicado de Cancillería precisa que deja su puesto por razones personales. No se sabe cuál va a ser su próximo cometido. Se especula con que Weber, de 53 años de edad, no se habría sentido suficientemente respaldado por Merkel para convertirse en el próximo presidente del Banco Central Europeo y que además discrepaba abiertamente con algunas de las últimas decisiones adoptadas por el propio Trichet, vistas por Weber como muy alejadas de la ortodoxia del banco. El gobierno de Berlín quiere cerrar la crisis en el Bundesbank la semana entrante con el nombramiento de un nuevo presidente. Sobre la nueva formación de la izquierda abertzale, Sortu, ha hablado el vicepresidente primero en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Rubalcaba asegura que no será inscrito como partido porque detrás de Sortu está la ilegalizada Batasuna. Por esto ha reiterado que los estatutos serán remitidos a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, pero también que irán acompañados de abundante información sobre el nuevo partido. Lo harán, no el lunes, sino cuando hayan, dice, recopilado toda la documentación necesaria. Porque hay que documentar esto que le estoy diciendo. Es evidente que es la ilegalizada Batasuna, pero eso ante los tribunales no basta que lo diga el ministro de Interior. Hay que documentarlo. Y lo vamos a documentar exhaustivamente. Vamos a poner a disposición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado toda la información de la que disponen las fuerzas de seguridad en relación con este nuevo partido llamado Sortu. ¿Para qué? Para que hagan las correspondientes demandas ante el Tribunal Supremo. Y hoy han seguido las declaraciones por el caso Faisán, el chivatazo a ETA antes de una operación contra su red de extorsión. Hoy ha declarado el que entonces era comisario general de información, Telesforo Rubio. Niega, por cierto, que el investigador del chivatazo le pidiera borrar una prueba. Es una versión que contradice a la de otro testigo. Nos lo cuenta Teresa Coto. El juez Pablo Ruz tiene ahora sobre la mesa dos testimonios contradictorios. Uno es el de José Cabanillas, que asegura que avisó a su superior, al comisario general de información de la policía, Telesforo Rubio, de que se estaba intentando borrar parte de las grabaciones del bar Faisán realizadas el 4 de mayo de 2006, día del supuesto chivatazo. Según Cabanillas, quien trataba de suprimir esas imágenes era Carlos Germán, el investigador del supuesto chivatazo, pero que antes había dirigido el operativo contra la red de extorsión de ETA, que finalmente no se llevó a cabo. El otro testimonio es el de hoy, de Telesforo Rubio, que ha negado esa advertencia de su entonces mano derecha. No recuerda ninguna llamada de Cabanillas con ese contenido. Las acusaciones quieren despejar el papel de Carlos Germán en el supuesto chivatazo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide su comparecencia como testigo y Dignidad y Justicia un careo con José Cabanillas. Y novedades en la rama valenciana del caso Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha rechazado el recurso de los abogados del presidente Francisco Camps, el que pedía que se incluyera unas escuchas telefónicas dentro del sumario que de los trajes. Además, la Fiscalía ha solicitado que se multe a Camps y a otros tres imputados en la causa por un presunto delito de cohecho. Nos lo cuenta desde Valencia Pura Gómez. La Fiscalía Anticorrupción solicita una multa de 41.250 euros para el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por un delito continuado de cohecho por recibir regalos de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel. El fiscal también ha solicitado multas para los otros tres imputados del Partido Popular. En su escrito apunta que entre los años 2005 y 2008, los miembros de la trama, con el fin de ganarse la amistad y el favor de algunos funcionarios y autoridades de la Comunidad Valenciana, les hicieron llegar regalos para para su uso personal, trajes a medida, calzado y otras prendas, a sabiendas de que les eran entregados en consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias. Se produce esta decisión justo después de que hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del presidente Francisco Camps, que pedía incorporar a la causa de los trajes del caso Gürtel una conversación grabada que considera beneficia a Francisco Camps. La oposición considera que la decisión de la Fiscalía sobre la multa a Camps y el rechazo de los recursos le acercan al banquillo de los acusados, a pesar de sus estrategias dilatorias. Ahora el proceso continúa y tras el periodo de conclusiones de las distintas partes en un mes, sabremos si Camps se sienta finalmente en el banquillo. En ese caso, habrá que ver si es o no candidato a la presidencia de la Generalitat por el Partido Popular en las próximas elecciones. Y continúa en Baleares la instrucción judicial del denominado caso Palmarena. Durante toda esta jornada están declarando ante el juez varios testigos en relación con un encargo que el expresidente balear Jaume Matas hizo al arquitecto Santiago Calatrava. Matas encargó en su día al arquitecto el anteproyecto del Palacio de la Ópera de Palma, un edificio por el que el gobierno balear pagó 1.200.000 euros y que nunca llegó a edificarse. La fiscalía y el juez cuestionan la legalidad de la contratación, mientras algunas fuentes hablan de pago de comisiones del estudio de Calatrava al gobierno de Matas. Hoy Calatrava ha negado el pago de comisiones de ningún tipo y ha defendido su proyecto para el Palacio de la Ópera como una realidad. Son las 8:45 de la tarde, una hora menos en Canarias.